buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles la posibilidad de estar en este panel, en esta charla. Desde el Departamento de Ciencias Sociales, para quien no me conoce, soy Luis Barreras, el secretario del departamento. Siempre promovemos todo este tipo de charlas e instancias de diálogo con los estudiantes y con las estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos parece un espacio no solamente rico, sino que también vital en la puesta al diálogo de ustedes con los saberes de quienes están en los medios y que fundamentalmente los va a proveer, digamos, de un aspecto curricular en su formación y que tiene que ver con esta idea de que no solamente se aprende en el aula, sino que también se aprende por fuera de ella, en territorio, pero también conjuntamente con cada uno de los profesionales que tenemos hoy a mano en los medios de comunicación nacionales, provinciales, regionales, locales. Nos parece una importancia muy grande que los profes, tanto Seba como Damián, que son muy queridos por todos los estudiantes y por nuestro departamento, que promuevan estas instancias que son vitales para la carrera y para la formación de cada uno de ustedes. En ese sentido, siempre es interesante, digamos, disponer de estos espacios de diálogo con los profesionales, porque son los que nos van a dar la cocina de lo que está pasando en los medios masivos de comunicación y que muchas veces por ahí lo tocamos de oído o lo vemos a través de las redes, y que ellos fundamentalmente en una temática tan interesante como el periodismo de datos nos pueden brindar las herramientas específicas para la hora de nosotros tener esa profesión, tener determinados conceptos o ideas o inclusive algunas estrategias de cómo afrontar nuestra vida profesional. Siempre lo importante de estas charlas es que saquen el mejor y el mayor jugo posible de cada uno de los entrevistados, tanto de Florencia, de Ignacio como de Soledad, que desinteresadamente vienen a brindarnos su experiencia, a contarnos cómo trabajan hoy en los medios y cómo es esto de innovar en el oficio de informar, una tarea que no es menor. Digamos, la comunicación domina el escenario contemporáneo, así que la salida laboral de ustedes a futuro va a estar, entre otras cosas, marcada por estos contextos y por estas experiencias que nos brindan cada uno de los profesionales que acuden en lo cotidiano a la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que no los quiero aburrir, los voy a dejar con los profesionales, con los que más saben. Agradecerles de todo corazón desde el departamento la posibilidad de frenar un poquito su trabajo y darle la experiencia y consejos a los chicos que son quienes en un futuro no muy lejano, ojalá estén también en los medios de comunicación tratando de informar y de realizar todos sus derechos y fundamentalmente todas sus experiencias como ustedes la están desarrollando hoy en día. Agradecerles a ustedes la presencia en la Universidad Nacional de Avellaneda, a los profes por siempre motivar y por siempre expresar que la docencia no es solamente el dictado de las clases, sino que también tiene que ver con un diálogo con el sector profesional, con el sector público, con el empresarial y fundamentalmente con la puesta en situaciones de determinadas experiencias para que los chicos salgan de la mejor manera posible a la hora de egresar de nuestras aulas. Así que muchas gracias por la presencia y los dejo con los compañeros y compañeras que seguramente no nos van a aburrir tanto como yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Algunos vendrán obligados, ¿para qué simular? Porque el profesor te dice tienen que ir, pero no importa, están acá y eso está bueno. Esta actividad se inserta dentro de la materia de periodismo de datos, que a mí me importa decir, la UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, fue pionera en la incorporación de una materia específica sobre el periodismo de datos en su currícula de grado. Y este año, hace 5 años que venimos impartiendo esta materia para el ciclo complementario curricular de la licenciatura y para la licenciatura en periodismo. Además, esta charla se ubica y se inserta dentro de un proyecto de investigación de la UNDAV sobre la caracterización del ejercicio del periodismo de datos en América Latina, un proyecto integrado por docentes y estudiantes de la casa, que es un proyecto que coordinamos el profesor Sartendio América y yo, y que piensa el periodismo de datos como una oportunidad para renovar el periodismo, renovar el viejo oficio de informar, el señor decano. Hola. Y bueno, ¿y qué es el periodismo de datos? En una línea, el periodismo de datos aprovecha el poder de Internet y otras herramientas digitales para buscar y encontrar, procesar y mostrar de una manera entendible grandes volúmenes de información, los datos, y a partir de ahí construir historias periodísticas que muchas veces no se hubieran podido encontrar y producir de otra manera. El periodismo de datos requiere las habilidades periodísticas tradicionales y otras habilidades específicas, no tan tradicionales, por lo menos en estas latitudes, y que son las que tratamos de trabajar en la materia de periodismo de datos y sobre las que hoy Florencia, Ignacio y Soledad nos van a poder poner más luz en esto. Y yo les agradezco muchísimo la asistencia, venir, haber aceptado la invitación, estar acá y compartir esto con todos nosotros, porque es una instancia de aprendizaje para todos, todas, todos. Bueno, muchas gracias. Ahora, es como así, es sin pausa, sin continuidad, pero quiero preguntarles si el señor decano Daniel Escribano quiere intentar unas palabras, porque el mérito de que... ¿Qué? Muchas gracias. El mérito de que haya una materia de periodismo de datos y que la UNDAF sea pionera, como dije, es producto de la visión del señor decano, que dijo: quiero una materia de periodismo de datos, y la vamos a meter en el ciclo de materias selectivas, que es como una ventana donde podemos ir metiendo cosas nuevas por fuera de los forceps de las currículas. No, quería agradecerte a vos, Damián, y por supuesto a todos ustedes que hayan aceptado la invitación. De Damián, que como dijo él, hace un tiempo que venimos pensando cosas para la carrera. Nosotros tenemos, les cuento de paso, algunas facilidades que hacen que nuestro plan de estudio tenga algo que no en todas las universidades pueden tener, que es una flexibilidad. O sea, nosotros podemos ir cambiando algunas cosas. Yo veo a la gente de la Universidad de Buenos Aires, de las facultades sociales, que tiene un plan de estudio que no lo pueden cambiar por cuestiones políticas, bueno, y tiene un plan de hace millones de años. Y bueno, están en muchas cosas muy, muy preocupados porque ha quedado retrasado en contenido. Y acá tenemos la posibilidad, a través de materias optativas que vamos incorporando, ir tratando de, digamos, que estar adelante, un paso adelante, cosa que siempre trata de hacer Damián, que digo, Damián siempre está un paso adelante en todas las cuestiones de contenido, pero estar ahí, cerca de lo que está pasando. Por más que perdimos datos, algo nuevo, tampoco es tan nuevo, pero me parece que es una nueva forma de hacer periodismo, es una cuestión muy interesante y tenemos que formar a nuestros profesionales, a nuestros licenciados en periodismo con esas herramientas, con estas nuevas posibilidades de contar historias, que en realidad lo hacemos todo el tiempo los periodistas, pero utilizando elementos de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, elementos de programación, cosas maravillosas que uno admira en esto de trabajo profesional, que uno siempre, como periodista, ustedes van a ver que tarde o temprano tienen que tener un matrimonio que es con diseñadores gráficos y con programadores. Y ese matrimonio puede terminar muy bien o muy mal. ¿O no? Entonces ahí tienen que conocer, porque tienen que tratar de ser muy claros con los programadores, con los diseñadores, y tratar de aprovechar todo lo que ellos saben, nosotros no, o herramientas que no manejamos, o también con el costadito ir mirando a ver qué podemos aprender para poder utilizarlos en nuestras producciones. Así que periodismo de datos es una materia que Damián hace muy, muy atractiva, porque los veo muy enganchados a todos los estudiantes cada vez que cursan. Y bueno, sabemos que el periodismo argentino, a través de, bueno, el medio como los que ustedes trabajan, están desarrollando mucho periodismo de datos, han sido premiados, bueno, eso hace muy importante que ustedes puedan contarle las experiencias a nuestros estudiantes. Y también lo quiero comprometer para el año que viene, para hacer una jornada un poco más abarcativa. Estamos en fin de año, parcial, pasan algunas cosas en el país, en América Latina, que hace que todos estemos quizás con la cabeza en otra cosa. Pero bueno, quería simplemente eso. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Gracias. Bueno, ahora me toca presentar a nuestros invitados e invitadas. Lo voy a presentar en el orden en que van a exponer. Florencia Rodríguez Altuve, es licenciada en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina y se desempeña como periodista de datos e innovación en la Nación DACA. Ignacio Ferreiro estudió periodismo en TEA y ahora trabaja como periodista de datos en A24, A24.com, él nos contará la cuestión. Además estudia Antropología en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Soledad Arrieres Manoso es licenciada en Periodismo y profesora universitaria en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y maestranda en Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario. Es docente universitaria, integrante de Datos Concepción y del Proyecto Desconfío. Es también editora de la Agencia de Noticias A1 de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde coordina el equipo de periodismo de datos. Yo, sin más presentación, sin más introducción, les voy a dar la palabra, a Florencia, que, bueno, el micrófono de ustedes, yo voy allá a asistir en el PowerPoint. Gracias. Bueno, mientras les felicito primero por tener una carrera de periodismo de datos. Yo estudié en la UCA ya hace tiempo. Y cuando mientras estudié no tenía una materia de periodismo de datos, así que me pareció importantísimo que cuando me dijeron que acá se daba, muy, muy, muy importante. O sea, mi vinculación con el periodismo de datos fue más que nada desde la acción, desde el empezar a hacer, y no tanto desde la academia de entender qué era o cómo se trabajaba. Trabajo en la Nación Data hace más o menos 5 años, primero como voluntaria, después como contratada, y ahora hace ya más o menos 1 año y medio. Como efectiva dentro del diario. Dentro de lo que es la Nación Data tenemos 2 ejes de acción. Uno interno, hacia lo que es el interior de la redacción, haciendo periodismo de datos como una unidad de investigación, mezclando todo lo que es datos, documentos y tecnología para hacer periodismo. Pero por otro lado también tenemos un eje externo hacia afuera de la redacción, muy vinculado con todo lo que es el Open Data, con la creación de comunidad. Tratamos de estar muy vinculados con la comunidad de datos, fortalecerla, participar de sus actividades y también de promover la participación ciudadana, el requerimiento de información pública y también la rendición de cuentas a partir de datos y de información pública que hay. En el equipo, ahí sí que es la próxima, esto es más o menos el equipo de la Nación Data. La que está de rojo es mi jefa, Momi Peralta Ramos, que es, por ejemplo, licenciada en sistemas. La que está al lado de azul es Gaby Buret, también es analista de bases de datos y tiene una maestría en data mining. La que está arriba, en la punta, es Flor Coelho, que es abogada, se encarga de todo lo que es el research y llevar temas de innovación y capacitación hacia adentro de la redacción. Y entre otras cosas, por ejemplo, creo el emoji del mate, que va a estar a fin de año. La que está al lado, arriba de Momi, digamos, es un caso de éxito que decimos siempre en la Nación, porque es bibliotecóloga. Trabaja en la redacción hace más de 30 años, primero en el archivo físico del diario, y a través de toda la reconversión digital, la reconvertimos digitalmente y hoy aplica lo que sabe de bibliotecología a lo que es el periodismo de datos y nos mantiene vivas y ordenadas y hermosas todas las bases de datos que tenemos. La que está atrás de camisa es Romina Colman, ella es periodista, conoce como nadie todo lo que es la estructura del Estado y también su expertise está muy relacionada a todo lo que es el acceso a la información pública. La que está al lado es Bianca Palaro, que también es periodista y tiene un perfil muy híbrido, muy relacionado con lo digital. La que está al lado es Carolina, que es una pasante que estaba en ese momento del máster del diario. El de camisa es Ricardo Brom, que es ingeniero, trabajaba en lo que es seguridad informática dentro del diario y mi jefa lo convocó y hoy maneja las grandes bases de datos para investigación, no solo para data, sino para todo lo que es la redacción en general. Y los dos de abajo que están en la puntita son 2 programadores, Nicolás Bases y Cristian Bertelegni, uno que hace más la parte de front-end y otro más la parte de back-end, que sería más o menos, si lo llevamos un auto, la chapa y pintura y lo que es el motor. Lo interesante, 2 cosas interesantes del equipo es que de 10 somos 7 mujeres, que es un montón. Y la otra cosa interesante es que de todo el equipo que nombré, solo 3 somos periodistas de profesión. No es casual, es un equipo muy diverso y muy híbrido, con perfiles muy raros y específicos, y lo que se buscó era eso, tener un perfil variado donde terminaba la expertise del uno, empezaba el del otro. Y nos complementamos y es espectacular el trabajo, y gracias a eso se logran las cosas que se logran. Porque tenemos una visión muy abarcativa a partir de tener distintos perfiles. Ahí la próxima. ¿Alguno sabe qué es esto? Pero este es el organigrama del Estado, es el mapa del Estado, con todos los organismos, secretarías y organismos descentralizados. Un poco por lo que hacemos periodismo de datos es justamente por esto. Cada vez los gobiernos y las organizaciones son más complejas, tienen más estructuras, más organigramas, más funciones. Es increíble la cantidad de documentos que produce el gobierno, los gobiernos, en un solo día. Antes tal vez la tarea del periodista era rascar entre biblioratos para sacar un dato, hoy es al revés. La información sobreabunda y es un poco la función del periodismo de datos ahí, el buscar nuevas formas de contar historias, casi como una rama del periodismo de investigación, a partir de entender y analizar escenarios cada vez más complejos y ahí encontrar distintas historias. En lo que es la redacción, nosotros trabajamos por proyectos mucho. Tenemos proyectos de corto plazo, que tal vez son en 1-2 días los resolvemos, trabajos que son de mediano plazo, que tal vez nos llevan 1-2 meses, o trabajos de largo plazo, que llegamos a estar en una investigación hasta 2 años trabajando. Y todo eso va por carriles paralelos y podemos llegar a tener 4 o 5 proyectos en paralelo trabajando. Así que no nos aburrimos nunca. Una de las cosas que hacemos, que es muy importante, es monitorear el Estado. ¿Cómo? A través de los canales de, por ejemplo, el boletín oficial o comprar. ¿Por qué? No es porque somos fanáticos y porque sea divertido leer el boletín oficial, pero necesitamos saber en qué está el Estado. ¿Por qué? Porque si miramos, por ejemplo, un solo día el boletín oficial, vamos a decir, por ejemplo, no sé, invento cualquier cosa, dieron de baja X dirección. Si yo lo leo todos los días, puedo encontrar un patrón. Vienen, no sé, destruyendo sistemáticamente tal dirección. Entonces es eso, poder encontrar patrones que después nos sirven para llevar historias a la redacción de cosas que simplemente están ahí. Es tomarse el trabajo de leerlas. Y lo que quería hacer es traerle también un poco algunos casos de algunos trabajos que estuvimos haciendo. Anclados en distintos ejes. Uno, por ejemplo, son buscar nuevas formas de contar historias. Todas las redacciones en general se están en un proceso constante de cambio e innovación, y la manera de que la gente nos lea y nos elija es ofreciendo contenido diferencial, y creemos que Data ahí puede ofrecer una pata enorme, no solo en La Nación, sino en A24, en todos lados. Es un contenido diferencial y único porque es de producción propia. Y en este caso, por ejemplo, todos los años, no sé si lo llegaron a notar, pero para la época de la primavera empiezan las notas de floreció el jacarandá, el palo borracho, el esto, el otro. Y dijimos, bueno, ya todos los años tenemos la misma nota de la foto de, no sé, Avenida Libertador Figueroa Alcorta con los árboles. Bueno, ¿de qué forma lo podemos contar mejor? Y encontramos esa base en el gobierno de la ciudad, en Buenos Aires Data, de arbolado en espacios verdes y arbolado lineal, que eran más o menos 424.000 registros. ¿Qué hicimos con eso? Lo analizamos y lo transformamos en esto. Mapeamos todos los árboles y los jacarandás de la ciudad, y además hicimos, sobre todo para los muy alérgicos, cumplimos con una función de servicio en la próxima, porque mapeamos también todos los plátanos, que son insoportables para la gente que es alérgica. Así que es algo que estaba, que todos los años se publica, sin embargo buscamos una forma distinta de contar lo que siempre se cuenta. De hecho la rompió y le fue súper bien. La otra es cuestionar lo establecido. Esto no aplica solo a lo que es el periodismo de datos, sino el periodismo en general. O sea, cuestionense todo, no den por sentado nada. Nos pasó en este caso muy loco que en realidad entramos para hacer un análisis de los molinetes y la cantidad de gente que estaba en cada, en cada subte, que iba por cada subte, y los horarios oficiales del subte decían que el horario pico era de 18 a 20, o sea que la mayor cantidad de recursos en cuanto a poder cumplir con toda esa demanda se le asignaba ahí, a mayor cantidad de vagones, más frecuencia, etc. Sin embargo, al analizar los datos, lo que nos dimos cuenta es que no coincidían y el horario pico estaba corrido y era antes. Entonces, una mala asignación de recursos. Y eso fue a partir de analizar datos. Entonces, es súper necesario, sobre todo en la política, tener buena información para poder tomar medidas públicas, porque al final se estaban asignando mal recursos para subtes cuando no era el horario pico en el que más concurría gente. En la franja, esa que se ve ahí arriba, más o menos pasaba por ahí en ese horario, entre las 16 y las 19, el 25% de la gente que toma subte durante el día. Y sin embargo no había la cantidad de demanda necesaria porque los subtes se estaban destinando para más tarde. Entonces es eso, cuestionarse un poco lo que parece más normal. Después, la siguiente, mirar lo que nadie está mirando. Con el caso de la hora San Juan, nos pasó que cuando salió el tema, a partir de pedidos de acceso a la información, todo el mundo que pedía, las auditorías, las reparaciones de media vida y otras fallas había tenido. Nosotros con un periodista que se llama Pablo Fernández Blanco dijimos, ¿qué es lo que no estamos viendo? O sea, busquemos una cosa distinta para mostrar acá. Y lo que pedimos, anclándolo en la, sobre todo en las historias y en humanizarlo, pedimos los seguros de vida, que al principio nos pareció hasta morboso estar pidiendo con todo el Lara San Juan seguros de vida, pero al pedirlo, lo recibimos el 31 de enero y al analizarlo nos dimos cuenta que más de la mitad de los submarinistas iban a cobrar, o sea, sus familiares iban a cobrar un seguro de vida de 50.000 pesos nada más. Y que solo 12 que habían pagado un seguro colectivo, que era opcional, iban a cobrar entre 600.000 y 800.000. Pero más de la mitad, solo 50.000 pesos, bueno, por todo lo que había pasado. Pero lo importante acá también es anclar siempre todos los datos en historias, humanizarlo. O sea, que los datos sean una excusa para contar historias que impacten. Y nos pasó con este caso, además, que bueno, generó tanto rebote o tanta controversia que desde la Armada no solo se les dio una pensión que ya la tenían pensado dar, sino becas estudiantiles para los hijos de acá hasta de por vida, tanto a los hijos que estaban como a los que estaban por nacer, porque había algunas esposas que estaban embarazadas. Después, el siguiente caso, pensar en grande. Este es uno de los proyectos que me permitió a mí entrar al diario. Yo fui voluntaria en este proyecto. Le doy un resumen muy rápido. Igual lo deben saber, pero por orden judicial, la CIDE ordenó la intervención de un teléfono de Youssef Khalil, que es un argentino que tenía vinculación con Mohsen Rabbani, que era uno de los sospechados de cometer el atentado de la AMIA. Con esas escuchas, Nisman hace su denuncia. Hizo su denuncia un día antes de presentarla formalmente en la Cámara de Diputados, aparece muerto. Todas las escuchas se filtraron y todos los medios salimos con este titular. Bueno, como lo anecdótico, yendo a las escuchas que se habían filtrado, etc. Nosotros ahí se nos abrieron los ojos así, dijimos, acá tenemos que hacer algo. Con los programadores nos descargamos toda esa información. Tratamos primero, para clasificarla y ordenarla, usar tecnología, voice analytics, cosas incipientes de machine learning, imposible. Sentarnos nosotros a hacerlo era imposible, porque para que tengan una idea del volumen, eran más de 11 gigas de datos, lo que equivale más o menos a 900 horas de audios, y si lo ponemos de corrido eran 41 días, 24 horas sonando los audios. Entonces dijimos, listo, o sea, volvamos a lo que no puede fallar, que son las manos y la cabeza de la gente, y juntemos muchas personas, porque en el equipo somos 10, para hacer eso, no estaríamos hasta el día de hoy haciéndolo. Entonces se llamó a 120 voluntarios de la sociedad civil, y lo que se hizo fue a través de esta plataforma que se llama VozData, que la crearon los chicos. Se analizaron todos los audios, los 40.000 audios, en 4 categorías, porque había, obviamente, al ser una intervención de un teléfono, había desde contestadores, desde conversaciones personales que no nos interesaban, no tenían ningún valor periodístico, cosas que podían llegar a tener que ver con la causa y cosas que estaban en la causa, en la denuncia que había hecho Nisman. Una vez, eso se asignaba aleatoriamente, y una vez que uno que tres personas establecían la misma categoría, pasaba una base de datos. La base de datos fue esta, una cosa monstruosa. Se analizó todo eso con 120 voluntarios. Como somos demasiado locos y quisquillosos con el trabajo, el grupo se cerró más y 8 personas volvieron a escuchar los 40.000 audios. No, fue tremendo. Fueron 2 años que nos volvimos locos porque ya teníamos identificadas todas las personas. Fue una locura. Y lo que hicimos, uno más atrás. Y lo que hicimos fue para el aniversario de, bueno, no pasa nada. Para el aniversario de, el segundo aniversario del fallecimiento de Nisman, lo que hicimos fue eso. O sea, los audios que todos habían filtrado, los hicimos en un interactivo para navegar por personas. Para navegar por personas y por temas, y cliqueando en cada una de las caritas o los temas, se abría una playlist al estilo de Spotify y uno podía ir escuchando todos los audios de una temática, de una persona, tener lo más importante que se decía dentro de ese audio, si tenía que ver o no con la denuncia. Fue tan importante el trabajo que también, a partir de escucharlo, encontramos 2 historias que nos habían contado, sin embargo, todos habían entendido esos audios, pero había 2 historias que nos habían contado. Una era los negocios de un legislador, después del memorándum de entendimiento, y el otro era que a Esteche, mientras estuvo en la cárcel, el gobierno iraní le pagó la fianza para que saliera de la cárcel. Todo eso estaba en los audios, solo que nadie se había tomado el tiempo de analizarlo. Y también lo que nos pasó unas semanas después, que nos quedamos como medio shockeados, es que nos llegó un exhorto de la justicia de Bonadío para entregar todo lo que habíamos hecho, porque aparentemente habíamos llegado más lejos que ellos, analizando el trabajo. Así que bueno, más que nada esto es lo que el mensaje es: piensen en grande, no le tengan miedo a trabajar en equipo, porque si esto lo hubiésemos hecho todo el equipo de data, estaríamos contando hasta hoy y tendría alguna relevancia 5 o 6 años después publicar esas escuchas. Con el resultado, no. Entonces, tanto, bueno, para este es un mega proyecto de 120 voluntarios, pero mismo en la redacción, muchas notas las trabajamos en equipo. Y después, el último, siempre anclar la data en historias. Datos de la pobreza y la pobreza infantil son horrendos, a todos nos alarman. Sin embargo, salen cada 6 meses o cada mes en la UCA y no nos escandalizamos, pero no pasa más que eso. Y lo que queríamos con este proyecto era interpelar a la gente y mover algo en la audiencia de la Nación. Y bueno, ¿un video? No. Un video. No, hay un video que lo pueden ver ¿dónde? En YouTube, que en después YouTube. Se lo paso. Pero bueno, les cuento más o menos. Uh-huh. A través de un indicador que hizo la UCA, analizamos todos los datos de pobreza infantil, región por región, pueblo por pueblo, y fuimos a partir de esos datos a recorrer los pueblos más pobres de Argentina, y también haciendo hincapié en las historias de los chicos, de esos chicos. Entonces había un chico, por ejemplo, que no tenía baño y recién se pudo dar su primera ducha caliente a los 8 años. Una chica que quería estudiar veterinaria, que también no tenía luz, no tenía agua, no tenía baños, cloacas, nada, y para ir al baño se iba al medio del monte y volvía. Y todas historias así fuertísimas que se fueron mostrando con un despliegue tanto en papel, en digital, mostrando con datos, visualizando todos esos datos que tal vez duros y que yo te tiré las cifras como no te dice nada, pero visualizándolos y anclándolos en la historia, fueron tan fuertes que se lograron donaciones de más de 1.000.000 de pesos. 2 de los chicos consiguieron baño, 1 consiguió dormir en una cama, que le donen una cama para él solo, que no tenía cama para dormir él solo, dormía con sus hermanitos en una cama. Y en el caso de una de las historias fue tan fuerte que las donaciones no solo alcanzaron para esa chica, sino sino para toda la comunidad. Entonces es eso, los datos no tendrían ningún sentido si no están anclados en una historia. Así que mi recomendación es siempre anclar la historia en el lado humano, que ahí es donde salen las buenas noticias. Bueno, no sé si alguna vez, estando en el colectivo, yo me tomo el colectivo todos los días, no sé si les pasó de sentir que tipo no puedo viajar más como estoy viajando. O que sentir en realidad, esta es la peor línea de colectivos del mundo. O sea, realmente. No sé si les pasó, no sé si alguno sabe cuál es la peor línea de colectivo del mundo, o cree saberlo, o dice, esta es la peor línea. La 247. Una que toma mucho acá, nos lleva a la sede de Piñeiro, creo. Sí. Es exactamente eso, es la que yo uso, es obvio, es la que yo uso, es la peor línea, obvio. ¿Entendés? O sea, es siempre eso. ¿Qué es lo que yo me daba cuenta que pasaba cuando me hacía esa pregunta, cuál es la peor línea de colectivos? Que no puedo tomarme todos los colectivos, y nadie se puede tomar todos los colectivos para ver qué onda, cómo se viaja en cada colectivo. Entonces dije, bueno, no sé, tiene que haber alguna medida, el Estado tiene que producir algún tipo de información con la cual yo pueda preguntarme y contestarme, en realidad, cuál es la peor línea de colectivos. Necesito saberlo, realmente necesitaba saberlo. O sea, yo, bueno, me hice la pregunta, hice un pedido de acceso a la información pública sobre las denuncias que recibían los colectivos por la CNRT, la Comisión Nacional de Reguladora de Transporte. ¿Sí? Y efectivamente hay una línea que tiene un montón de denuncias, que es la 55. Irónicamente es la que yo uso. O sea, realmente es la que yo uso. Es insólito, pero es real. O sea, cuando me llegó el pedido y vi las respuestas y dije, armé la tabla, yo qué sé, veo que efectivamente la 55 era la peor línea de todas, o la más denunciada en realidad, porque puede haber otras variables en juego. Dije, listo, ya está, o sea, esto es lo mío. Dije, bueno, no sé si se llega a ver porque está un poco clarito, pero ese gráfico, cada punto es una línea, cada punto es una línea de colectivo, digamos. Si está más arriba, tiene más denuncias, si está más hacia la derecha, transporta más pasajeros. Eso es todo de Capital, ¿no? No, son todas. ¿Todas? Y son, creo que acá hay datos de 3 años, o sea, 2018, 2017 y 2016. Yo dije, bueno, pero pará, hay líneas que tienen, transportaron muy poquita gente, o sea, 30 personas en un año porque estaban por cerrar y tienen denuncias. Bueno, ahí hay un problema de que las líneas están por cerrar, no vienen, la gente no lo sabe, la gente denuncia que no viene, pero en realidad la línea está por cerrar. Entonces tenía que mostrarlo así. Digo, me parecía importante a cuánta gente afectaba cada denuncia, digamos. No es lo mismo que la línea 60 tenga una denuncia porque viaja un montón de gente que, no sé, la 104, que era este caso que les estoy contando, que transportó a 30 personas en un año. No afectó a nadie, digamos, ese mal servicio. Entonces, además, quería mostrar también que hay una correlación entre los pasajes vendidos y la cantidad de denuncias, y que claramente la línea 55 es muy dispareja. Tiene muchas denuncias por cada pasajero que transporta, de alguna manera. ¿Y si sumaban los insultos en Twitter? Nah, no, me daba sola. No quería hacerle tanto mal porque me la tomo, me daba miedo. Me van a buscar los choferes. Entonces, esto me pareció un caso muy interesante, pero más allá de mi inquietud personal y de, bueno, yo me lo tomo todos los días, la paso mal cuando estoy ahí, listo, ya sé que la 55 es la más denunciada de los últimos 3 años, ya está, me quedo, puedo ir a dormir tranquilo. Hay algo más, hay una capa más de profundidad. Había otras líneas, entre las 20 más denunciadas, importantes, digamos, que tienen una cantidad de pasajeros importantes, estaban, por ejemplo, la 141, la 114, la 133, el 15. Pasará al siguiente, por favor. Hay 3 de esas líneas, o sea, el 55, el 15 y el 141, tienen una parte del trayecto en común muy importante, y es la parte que une Palermo con Caballito, que hace como una L, pasando por el Parque Centenario. Y es, yo dije, qué loco, ¿no? Es justo donde debería estar una línea de subte que nunca se hizo, que es la línea I, que el gobierno dice no va a tener demanda. Supuestamente hicieron estudios y dicen que no va a haber demanda suficiente para esa línea de subtes. Y esto es como, dale, me estás cargando. O sea, yo viajo para el orto, la gente que viaja en el 15 viaja para el orto, y la gente que viaja en el 141 también, y vos me decís que no tenés que hacer un subte porque... Bueno, me empiezo a enojar. Bueno, pero si vos no hubieras hecho esto, esta historia no hubiese podido ser contada. Es exactamente eso. O sea, fíjense cómo yo entré por el 55, pero de repente, en un atisbo de creatividad, porque si no, nunca se me hubiera ocurrido, digo, bueno, ¿cuáles son las otras? Ah, mirá, justo sé, y esto es lo más importante, yo justo sabía que el 141 y el 15 comparten el trayecto con el 55 en una parte, y entiendo, además sé, porque me interesan los subtes, que... Por ahí debería haber un subte que no está y que no lo quieren hacer. O sea, yo necesité toda esa información para poder formular esa idea y tener presente esa idea. Sí, era del SIDA hasta Plaza Italia. Algo así es algo así. Y de hecho creo que la plantean como un poco más larga, como que llega hasta Barranca Belgrano, pero bueno. Y a lo que iba es que yo necesité toda esa información, esas tres ideas. Ahí debería haber un subte, estas líneas comparten... el trayecto, que son las peores, para poder unirlas, digamos. Y yo, lo que a mí siempre me da, como, no sé cómo decirlo, como, lo que más me alarma es qué son todas esas informaciones, o cuáles son todas esas informaciones con las otras historias que trabajo, que no las sé y que harían esta segunda capa de profundidad de la historia, digamos. Porque yo a veces por ahí me llega a otra base de datos que yo no conozco tan de cerca. No sé cuáles son los problemas en otras temáticas que me permitan hacer una historia de este tipo, de una capa de profundidad superior. Con lo cual, estoy volviendo un poco a lo que decía Flor, de hay que concentrarse en la historia, en humanizarla, en qué es lo que pasa. O sea, y de hecho, justo ayer leí una entrevista que hicieron al chabón de datos de New York Times, a uno de los tantos, y el chabón decía, mirá, la verdad es que técnicamente, después la leíste, técnicamente está bueno tener máquinas, yo qué sé, pero lo más importante siguen siendo los humanos y las historias y entrevistar. O sea, lo que más uso es el teléfono de línea para llamar a gente y que me digan cuál es el centro de la historia. Ellos. O sea, por más que nosotros tengamos los datos, son una herramienta. O sea, el fondo sigue siendo la historia que te puede contar el que la vive. Por más que sea periodismo de datos. O sea, claramente la experiencia de la gente que vive la temática que vos estás trabajando te va a decir mucho más que el dataset, que la base de datos. Después vos lo tenés que usar para poder como mostrar la evidencia. A ver, pasemos a la siguiente, porque si no me voy a quedar hablando de esto. Sí. Bueno, es esto, vieron, me estaba adelantando. Los datos permiten varias capas de análisis. Hay que hacer todo lo posible, y todo lo posible es hablar lo más que se pueda con la gente que más sabe del tema, para lograr la mayor profundidad de análisis con cada dataset, con cada base de datos. Eso para mí es lo más importante del trabajo. O sea, es central que uno tenga creatividad a la hora de formularse preguntas. Y si no tenés la creatividad porque no tenés los conocimientos para poder hacerte preguntas innovadoras en el tema, habla con alguien que tenga esas preguntas, solamente que no sabe que existe un dataset que lo puede responder. La siguiente. Sí. Bueno, ¿cómo se accede a esta información? No sé si lo trabajaron, ojalá sí. Se pueden hacer pedidos de acceso a la información pública. No es tan fácil hacerlos, pero se puede hacer toda a distancia, con lo cual nosotros millennials no tenemos que salir de casa, ya es un punto positivo. Y nada, en mi caso había que tener una cuenta bancaria, yo por suerte la tenía, no todo el mundo la tiene, pero con ese requisito de tener una cuenta bancaria ya sale, pero con fritas. O sea, y podés hacer todos los pedidos que quieras, no tiene costo, a lo sumo te van a putear desde el Estado, porque a mí me costó entender que esto lo hacen humanos también. O sea, del otro lado hay gente que lo trabaja y yo por ahí pedía, bueno, dame esto de acá a acá, un montón de información. Y un día fui a una reunión y me dijeron como, che, cuando pidas, pedí más recortado, porque si no, no te lo voy a dar. O sea, preciso. Claro, porque yo tengo trabajo también, no es el único pedido. Y ahí... Ignacio, sobre eso el otro día tuve que ir a un organismo del gobierno de la ciudad para firmar un acta de que no me pueden dar la información en los plazos de la ley y que me van a ir proveyendo la información periódicamente, pero cuando vos sumas todo el periodo es un año y medio lo que van a tardar en darme la información. Increíble. Sí. No sé qué habrás pedido, increíble. Bueno, ya nos vamos a enterar en un año y medio. Estén atentos. Noticia en desarrollo. Bueno, después quería hablarles de un caso donde para mí una visualización de datos hubiera aportado un montón. Es el caso de aportantes truchos, creo que todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. Yo no sé si se acuerdan cómo salió, cómo la presentaron la investigación. Fueron unas entrevistas que hicieron, creo que a gente de Isla Maciel, si no me acuerdo mal. Eran entrevistas mano a mano, Juan Amorín, con dos o tres personas distintas, creo. Y además de esas entrevistas, presentaron como chats, de capturas de chats que habían tenido con gente que le decían, che, mirá, sí, soy yo y no aporté, no sé qué. Y digo, siempre me generó esta pregunta, o sea, siempre se me aparece esta pregunta, ¿qué hubiera aportado una visualización de datos con esta investigación? Que de hecho, recontra defiendo el laburo de Amorín, mal no le fue, o sea, desde el destape logró instalar temas en Clarín, en La Nación, en todos lados, le fue bárbaro, pero creo que una visualización de datos hubiera aportado algo. Fíjese, esto lo hizo Andrés, bueno, el ruso Snit, no voy a decir su apellido, por razones obvias, que es imposible. Él, después de que sale la investigación, armó esta visualización de datos. Lo que, cada punto es un aporte, ¿no? Lo que, el color del punto muestra cómo se hizo ese aporte y la altura del punto muestra el monto de ese aporte. O sea, si el puntito está más arriba, es un aporte más grande. La escala es un poco rara porque es una escala logarítmica, no me voy a poner a explicar eso, porque es una cuestión de estética, básicamente, de que se pueda ver algo. Pero esto ya, en un vistazo, o sea, con solo haber entendido cómo se lee de alguna, o cómo se entiende esta visualización de datos, ya entendés que en Cambiemos Buenos Aires los aportes de campaña fueron todos en efectivo, fueron un montón de más, como de casos, y hay muchos aportes pequeños. O sea, hay muchos aportes de 2.000 pesos para abajo, que en el Frente Opositor, en Unidad Ciudadana, no había. El Frente Opositor tiene un perfil de aportante, digamos, de transferencia bancaria, muchos sobre los 18.000 pesos serán más o menos, o por ahí, hay como una línea fuerte ahí. Al eje horizontal no le daría tanto valor, que es la edad de la que se estima por el número de DNI que va a tener el aportante, que no es 100% certero, de hecho ahí aparece un punto a los 10 años, nadie con 10 años puede aportar. Pero bueno, es como para tener una idea. Y esto me parece que, digo, a Juana Morín le hubiera sido una evidencia fuertísima. O sea, mirá esto. Todo el mundo pone en efectivo, y no es que te estoy diciendo todo el mundo pone en efectivo textual. Te estoy mostrando, mirá cuánta gente puso en efectivo y mirá qué pasó en la vereda de enfrente. O sea, te lo muestro, ¿entendés? Mostrar antes que contar. O sea, me parece vital no perder ese concepto cuando armamos una visualización. Es central que lo que se tiene que entender, que se vea. Que yo no tenga que leer el texto para poder entenderlo. Que se vea. O sea, mostrar antes que contar, porque la idea es después contar. Yo siempre me pregunto cuál es la función del texto en mis notas, en el sentido de, ¿qué tengo que hacer? ¿Explicar cómo se lee el gráfico primero para que se entienda mejor o no? ¿O ir con un texto más periodístico? No sé, siempre me lo pregunto. Obvio que termino escribiendo una nota muy normal, porque si no mis editores vienen y me matan. Yo no puedo hacer cualquier locura. Pero bueno, y a mí siempre me llama la atención cómo una visualización de datos que está bien lograda tiene como un efecto parecido al que a mí me sucede cuando veo una foto de esas de fotoperiodismo de Argra, ubican, que es como, está toda la historia ahí, está toda la información consolidada ahí, vos entendés todo con solo ver la foto. Esto tiene que ser más o menos parecido. Si queremos que esté bien hecho, tiene que ser más o menos así. Yo lo tengo que ver y tengo que entender por lo menos la primer parte de la historia. Sí, a ver, para volver un segundo, que creo que... Ah, bueno, sí, y lo que a mí siempre me gusta hacer, pero es una opción personal, es que al final de la nota siempre esté la información completa para el 1% de los lectores que quiere bucear y quiere como interactuar con esa información, presentarla de la manera más amigable para que ellos puedan entrar, bucear, hacer sus propias conclusiones y lo que fuera. A mí, de esto del fotoperiodismo, no quiero olvidarme de esto. No sé si se acuerdan de Saussure, ese lingüista que hablaba de la dimensión lineal del lenguaje. La fotografía rompe con eso, con que yo no tengo que unir palabra tras palabra tras palabra. Bueno, periodismo de datos tiene la posibilidad de hacer eso mismo, no siempre lo logra, pero si bien después lo tiene que racionalizar, está bueno poder romper con la dimensión del lenguaje y entenderlo más como una imagen. Bueno, y acá tres preguntas que me parecen claves. ¿Qué diferencial aporta? en el caso 1 lo vimos. Hay preguntas que solo puedo responder con datos, si tengo la pregunta. Y hay historias que solo aparecen después de que uno se familiariza con datos. O sea, hay historias que de otra manera, yo nunca podría haber dicho la peor línea de colectivos es la que fuera si no hubiera tenido los datos. No hay base, no hay sustento. No puedo ir yo, tomarme una línea, después tomarme otra, después tomarme una tercera y decir, no, la peor fue esta. Y no, pero te quedaron un montón de variables sin analizar. Y eso que aún, para mí, esa nota tiene un montón de variables que se podrían analizar aún más. Pero bueno, yo qué sé, soy periodista, no soy cientista social. Las encuestas son eso, ¿no? Claro, exacto. Y esto a la vez también tiene una limitación, pero bueno, es más que nada lo de las denuncias. Digo, no es un esfuerzo sistematizado por analizar el servicio de cada línea, es como las denuncias, es como una medida ciudadana, es lo que hay. Pero para mí avanzar con lo que hay es mucho más que quedarse quieto, ni hablar. ¿La próxima? ¿Para qué sirve? Bueno, es un campo con mucho potencial de innovación porque se cruzan un montón de disciplinas, periodismo centralmente, pero a eso le pones estadística, a eso le pones ciencias de la computación y a eso le pones ciencias sociales. Y tenés como para un notón que ahí lo agarra un sociólogo y arma una tesis y de ahí, pum, impacto, pum, un montón de cosas. Y además, algo que me parece que está bueno pensarlo también es que este tipo de notas por ahí se las dejábamos solamente a las ciencias sociales que vinieran con sus conclusiones y nos dijeran a los periodistas qué publicar. Está bueno que desde el periodismo ir con nuestras inquietudes, abordar la realidad de esa manera, como desde el periodismo. No depender de las ciencias sociales exclusivamente. Porque es importante, principal, lo que a mí más, o lo que yo más valoro de todo esto es que le estamos reclamando al Estado un derecho muy moderno, que es el de exigirle que todos los datos que producimos como sociedad son nuestros, nos los merecemos y somos soberanos sobre esos datos y todas las conclusiones que podamos sacar de esa información y todas las decisiones que podamos tomar en función de esa información son muy nuestras, nos pertenecen. Me parece algo re moderno y es un lugar donde hay que dar una lucha y una disputa. Y la otra, que es una opinión muy personal, es que es el ancho de espadas contra la posverdad. Yo acepto que vivimos en posverdad, no va a haber verdad nunca, está bien, pero hagamos algo, porque si no, terminamos en cualquiera. Me parece clave el periodismo de datos en ese sentido, de poder presentar en alguna medida evidencia con un montón de sesgos, con el peligro de caer en lugar, por ahí, no sé, extraño, con un montón de... siempre me pregunto cuánta gente, si yo presento un gráfico, lo va a entender, porque realmente no estamos acostumbrados a ver gráficos todo el tiempo y a ver visualizaciones de datos y a interactuar con ellas y yo qué sé. Entonces, hay como un equilibrio ahí, yo a veces intento ir complejizando de a poco, es como, bueno, pero no voy a quedarme sin hacer nada. Me parece importante que hagamos periodismo de datos. Pero bueno, más o menos eso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por último, pero no menos importante, la exposición de Soledad, que arranca de esta manera. Bueno. Buenos días todavía. Sí, todos y todas, gracias también por la invitación. Me parece interesante escuchar a los chicos porque yo les vengo a hablar desde el otro lado, no desde los medios, sino desde el tercer sector o incluso desde la academia. Yo formo parte de Datos Concepción. Datos Concepción es un grupo interdisciplinario que lo que hacemos es un poquito de todo, porque cuando tenemos que definir siempre decimos no somos un medio, pero sí hacemos trabajos periodísticos. No somos una empresa tecnológica, pero sí hacemos desarrollos interactivos y tampoco somos una ONG, pero sin duda llevamos adelante banderas como la del gobierno abierto, el acceso a la información pública, todo lo que son los movimientos de datos abiertos. Así que, la seña. Bueno, acá es un poco como quiénes somos. Desde este espacio tenemos diferentes líneas de acción. Uno son los que se refiere a los proyectos de periodismo de datos. Uno puntual tiene que ver con el proyecto Desconfío, relacionado con lo que decía Ignacio sobre la posverdad y la desinformación. También llevamos adelante Municipios Transparentes, que está relacionado con proveer las herramientas para que los municipios, justamente lo que decía Florencia, de pedirle la información a los estados, en este caso estado municipal, digamos, o provinciales, para que los hagan abiertos y que nosotros podamos desarrollar sitios donde los usuarios, los ciudadanos, puedan navegar y conocer qué es lo que hacen con sus aportes. ¿Bien? Y por último, lo que tiene, y por último el segmento que decimos Datos Capacita, que está vinculado con la formación de nuevas habilidades, saberes y aptitudes para poder desarrollar los comunicadores y los profesionales que justamente los medios están necesitando. Y digo, no es casual que al momento de pensar en periodismo de datos no abunden, digamos, ¿no? Cada vez, por suerte, hay más redacciones que están desarrollando sus equipos y sus espacios de trabajo, pero vamos a paso muy lento. Y también pasa que aquellos que forman equipos es como una reconversión. Van buscando a quién le interesa el tema y se van formando in situ. Entonces la pregunta era, ¿qué podemos hacer desde el tercer sector o desde las universidades para poder desarrollar el perfil de graduado, el perfil de estudiante que pueda ir acorde a las necesidades de estos nuevos equipos, ¿no? Bueno, un poco cuando hablábamos antes, digamos, un equipo de 10 personas que si pensamos en la dimensión de la Nación, Diario Nacional y demás, queda chico, incluso, ¿no? Con la cantidad de proyectos. Bueno, el compañero es una unidad. La unidad de datos. La unidad de datos. Decir, bueno, ¿cómo podemos entonces justamente potenciar estos equipos que están en funcionamiento y a su vez también entusiasmar para que las redacciones pequeñas, desde una redacción del medio local, incluso de los medios más grandes, puedan desarrollarse? Ahí es como la necesidad de empezar a hablar del tema y perder el miedo. Obviamente, celebrar que desde la Universidad Nacional de Avellaneda tienen una materia optativa en la que pueden trabajar estos temas. Debo decir que son pocas las universidades, nosotros desde Lomas de Zamora, por ejemplo, no la tenemos dentro de la currícula, pero sí como un ámbito de trabajo dentro del espacio de prácticas, con lo cual, de algún modo, decimos, esto les tiene que llegar, sonar de ustedes como estudiantes, futuros profesionales de la comunicación, periodistas, de algún modo. Saber que la sociedad cada vez va generando mayor cantidad de datos, con lo cual el periodismo de datos se vuelve un campo de trabajo atractivo para poder ver cómo ese dato, que a veces queda analizado desde el laboratorio, ¿no? Como si fuesen, bueno, los Excel, los datasets, cómo se transforman en historias, así como desde La Nación fueron a buscar a esos chicos que están en situación de vulnerabilidad, en el caso de Nacho, que fue y se preguntó cómo hacer con la línea de los colectivos. Bueno, ¿cómo podemos potenciar eso? Estamos en un contexto hoy donde podemos pedir esa información, cada vez se almacenan más datos, entonces, ¿cómo desarrollar la llave para poder abrirlos? En ese sentido, siempre ponen esa cara, cuando es lo juzguís como evento. Le imaginas al mono haciendo la pregunta, dice, pero, profe, un Excel, y la cara, soy sociales, ¿por qué? Estudié periodismo. Estudié periodismo, soy comunicación, ¿por qué hablar de estadística? Y sí, es necesario. El periodista del futuro, por no decir el de hoy, ahora mismo, requiere de esas nuevas habilidades. No es más la redacción que tenemos en el imaginario, ¿no? Del periodista trabajando con la computadora, vamos a hacer la máquina de escribir, con la computadora, el teléfono, bueno, el anotador, ahí. No, hoy tenemos que saber desarrollar esas nuevas habilidades que se requieren para poder trabajar en el oficio de informar. Y esto tiene que ver con saber lidiar de las bases de datos, saber interpretar. A veces cuando dicen conocimiento de estadística, bueno, puedo llegar a manejar Excel porque lo vi en la escuela, lo vi en algún trabajo, me lo enseñó alguien, y sé lo que es filas y columnas. Bárbaro. Hasta ahí llegamos, filas y columnas. Ahora, ¿comprendemos qué significa un porcentaje? ¿Sabemos qué es una tasa? Porque al momento de trabajar los datos, de filtrarlos, de analizarlos, tenemos que tener, aunque sea un conocimiento mínimo, como les digo yo a mis estudiantes, de esos conceptos, para después, cuando tengamos que hacer las preguntas, ir, como decían ellos, a los que saben, a los especialistas, poder hacer la pregunta correcta. Y de ahí que ese dato que había quedado en el laboratorio, digamos, ese dato frío, se transforme en la historia a contar. Algunos logros y aprendizajes de este camino, es decir, poder capacitar a las redacciones, poder capacitar a los estudiantes o a los distintos grupos, incluso a los equipos de gobierno que de repente querían, tenemos experiencias interesantes, poder abrir los datos, pero no sabían cómo, no sabían cómo tenían que llevarlo adelante y mucho menos cómo pensar una visualización de esos datos. Lo que nosotros hicimos entonces fue poder estructurar un programa de contenido para aquellas universidades o aquellos centros que quieran empezar a indagar sobre el tema, cuáles serían los contenidos mínimos, qué cosas tendrían que ver. Ahí también se pensó una modalidad que pueda ser flexible, adaptada a las posibilidades. El decano más temprano hacía mención justamente a veces de lo rígido que son los planes de estudio, cómo poder incorporar nuevas herramientas en ese corset que se nos pone, en el cual decimos, bueno, no nos podemos ir de acá porque la materia se llama digital, no datos. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esas estructuras. Una modalidad flexible dentro de un espacio de prácticas donde lo fundamental es poder desarrollar esas nuevas habilidades, las skills, como aparecen en los informes que desarrolla, por ejemplo, el Instituto Ruta, el Instituto Pointer, donde nos dice la incorporación que se va haciendo año a año de la tecnología y de este tipo de equipos dentro de las redacciones. Ahí lo que nosotros hicimos en este periodo, bueno, fue, estoy hablando desde hace 3 años, capacitamos a más de 400 periodistas, llevamos adelante talleres y capacitaciones de periodismo de datos en 6 universidades, digo, no es casual, ustedes acá tienen la posibilidad de tenerlo dentro del plan de estudio y no así en las otras casas de estudio. Es decir, y esto estoy hablando tanto en privadas como en públicas. Es decir, es un tema que todavía estamos tratando de insertar, de hablar, de mostrar la importancia de tener que hablar de datos desde las ciencias sociales. También participamos de charlas y lo que sobre todo es poder meternos en los eventos, en las actividades que se hagan para empezar a sensibilizar sobre este tema. Una linda experiencia que pudimos hacer es crear un programa interuniversitario entre la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad de Concepción del Uruguay, porque dentro del equipo, como les decía, somos interdisciplinarios y también somos sedes nacionales. Vamos en distintos puntos del país, es Datos Concepción, justamente porque mi compañero líder de proyectos, pues, Adrián Pino, es de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, y también es docente universitario, así que lo que hicimos fue unir a ambas casas y poder desarrollar un programa a lo largo de 2 años que se dio en espejo, en paralelo, y en el cual terminó con un hackatón. Un hackatón que no sé si han oído hablar sobre este tipo de eventos, es como una maratón, por eso el ton, y hackear. Hackear es poder intervenir, romper el sistema, ser disruptivos, y en este caso nos pusimos en contacto con el programa Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y lo que hicimos fue trabajar con esa base de datos que ellos estaban abriendo. Sí, nos fuimos desde el tercer sector, la academia y el Estado, a poder trabajar juntos para poder desarrollar proyectos durante una jornada intensiva, todo el día, y de ahí quedaron propuestas que después, por suerte, tuvimos medios que se interesaron y replicaron esos trabajos, ¿sí? De cómo fueron desarrollándose. Lo que nosotros decimos que tenemos por delante, en vista al mercado, que solicita además y tiene interés en estas historias, porque sobre todo a los medios, todo lo que dijeron los chicos, yo les sumaría, también les da entidad, les da valor, les permite ir a jugar a grandes ligas, ir a los premios ONA, por ejemplo, que lo que hacen también es poner al medio en un lugar de relevancia, así como aquellos medios que apuestan a la innovación y sobre todo a buscar nuevas formas de contar historias, ¿no? En este storytelling, que ahora parece mucho de moda la palabra, es en realidad lo que siempre se ha hecho, solo que aggiornado a las nuevas narrativas. Parte de las nuevas narrativas tienen que ver sobre cómo visualizar, cómo contar las historias que logren un mayor impacto. Ahí lo que hicimos entonces es ver dentro de los desafíos cómo podemos pedir cambios curriculares, cómo podríamos entrenar en mayores competencias y habilidades. Acá también hemos tenido unas experiencias muy lindas con la Nación, poder llevar estudiantes voluntarios muchas veces de otras carreras, de ciencias políticas, de antropología, en el cual están interesados en la situación social, en trabajar con datos, y bueno, ellos hacen eventos donde nos permiten también llevar adelante eventos donde se trabaja de otro modo, y es acercarse al campo de práctica para poder conocer cómo desarrollan después los equipos. Y por último, esto está vinculado con poder proveer un periodismo de calidad. Entendemos que el hecho de sumergirnos en las bases de datos, extraer estas historias, sin duda da la pauta para poder combatir las campañas de desinformación, para poder mostrar evidencia y para mostrar que el periodismo tiene mucho por descubrir. En esto de, bueno, cuál es el rol, cuáles son las fuentes que se toman y la pérdida que ha sufrido de credibilidad los medios de comunicación, nosotros podemos aportar datos. Datos que hoy son públicos, que están abiertos, o no tanto, porque también los chicos deben lidiar mucho cuando quieren pedir alguna información, bueno, ni hablar el año y medio que tienen que esperar, Dami, para que se lo soliciten, pero sí, ahí está la pauta de que podemos hacer mucho. Es decir, desde la redacción podemos mostrar historias que tengan impacto y eso es que después se transforman quizás en nuevas políticas públicas, en un cambio de mejora de la vida de los ciudadanos, y qué mejor, parece ni que lo hubiésemos pensado, ¿también? Poder dar cierre de cómo todo lo que ellos hacen en el quehacer cotidiano puede impactar en la vida de los ciudadanos. Todos aquellos que trabajamos, que venimos del campo del periodismo, creo que queremos eso, ¿no? Hacer el cambio, que dar voz a ellos que no tienen voz para poder ligar a la transformación, ¿sí? Poder generar algo diferente. En esto también trabajamos mucho con lo que es la verificación de datos o el fact-checking, y ahí también nos vinculamos con lo que es el proyecto Desconfío. Si entendemos que dentro del campo del periodismo de datos también tenemos que aprender a desarrollar una metodología de trabajo que nos permita verificar constantemente ese discurso público, esos hechos que son contrastables, ¿no? Porque en las opiniones, y no solo quedan en opiniones, creencias, en cuestiones que nos apelan a la emotividad y que no están entonces permitiéndonos pensar en cuáles son los datos, en cuáles son las evidencias que tenemos. Así que es importante también trabajar en ese sentido para poder desarrollar y producir nuevos contenidos. Acá, eso es entonces la experiencia desde Datos Concepción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Súper interesante, y yo que doy las clases, para mí súper interesante para aprender, aprendí mucho de ustedes. Y le voy a dejar el cierre al profesor Sebastián Díaz. Ah, perdón, me olvidé, claro. Pregunta, por favor. No, queríamos abrir un poco al debate. Yo justo, ustedes hablaron de innovador. En general, yo hoy a la mañana, antes de la realización de esta charla, les pregunté a varios que estaban en mi clase si sabían qué era el periodismo de datos, y la mayoría me dijo que no sabían, ¿sí? Por lo tanto, se empaparon de esto hoy, ¿sí? Y por otro lado, también les pregunté, además del Word, ¿sí?, del programa para escribir, ¿qué otro programa pensaban que hoy era fundamental para periodismo? No llegaron a la conclusión del Excel, pero les pregunté si efectivamente el Excel ya lo manejaban, porque en la escuela secundaria se ve el Excel, ¿no? Y tampoco, digamos, había mucha información al respecto. Por lo tanto, hay mucho por trabajar con relación a la formación. Bueno, yo los invité a todos a sumarse a la materia optativa de periodismo de datos. Ellos conmigo dan, yo les doy periodismo digital. Pero bueno, estaría bueno que se abra un poco algunas preguntas. Fue súper interesante la exposición de ustedes y los testimonios de notas periodísticas con datos, así que estaría bueno. Y como hice la semana pasada, si me tienen preguntas ustedes, voy a hacer preguntas yo. ¿Qué tal? No, soy de afuera de la universidad. La consulta es la siguiente. Bueno, si bien estamos sobreestimulados con tanta información, data, redes sociales, en tanto a Ignacio en América, bueno, Nación, Florencia, ¿cómo están abarcando el tema de la fake news? ¿Viste? Porque hoy día, si bien los datos te dan información, me gustaría saber cómo están manejando ese tema. Y con respecto a Soledad, que diste un hilo de la fake news y demás, ¿cómo implementarían a futuro para que eso no sea un contrapeso en la credibilidad del periodismo? Entonces, más o menos, ¿sí? ¿Quién quiere arrancar? Mirá, o sea, a mí me parece que es muy valorable lo que hace Chequeado, porque no solamente ellos se encargan de desmentir cosas, sino que dan muchas capacitaciones, sobre todo con el tema de elecciones, dieron muchas capacitaciones en todo el país, en un montón de redacciones locales, que son quizás las que menos posibilidad de acceso tienen a ese tipo de capacitaciones, dieron, no sé, había un número, pero no voy a tirar ninguna pavada. Eso me parece un laburo genial, o sea, capacitar a los periodistas que ya están en las redacciones. Después, creo que lo que cada uno tiene que hacer es tener cierto recaudo en las redacciones, estimular prácticas de chequeo de datos, enseñar herramientas como la búsqueda de imágenes inversa de Google. O sea, son cosas simples que quizás yo en América hemos tenido algunos mocos, digamos, no estamos libres de pecados. O sea, en A24, digo. O sea, hemos publicado creo que una foto que pertenecía a otro contexto y eso está mal. Y bueno, perdón, esto estaba mal, falso, pum. Y sí, hay que hacerse cargo. O sea, para mí esa es la manera de ir en contra de las fake news. O sea, cuando te equivocás, decilo. No hay mucho más que eso. Y capacitarse permanentemente. Digo, si a alguno de ustedes le interesa el tema, mándenle un mail a lo que sea que tenga después arroba chequeado. Mande un mail. Porque le van a atender el teléfono seguro. O sea, realmente. Bueno, nosotros desde Data en sí, a veces tratamos de contrarrestar un poco eso. En la mayor cantidad de visualizaciones que ponemos, siempre abajo le ponemos descargar un CSV, un Excel, porque tal vez lo que yo vi, interpreté mal, y entró otra persona y dice, che, para, esto no es así, como estás diciendo. O sea, nosotros no somos los dueños de la verdad. A nivel diario, La Nación está dentro de la alianza Reverso, que justamente se encarga de chequear algunas cosas que salen, que no se sabe si son fake news o si son verdad. Pero también a nivel estrategia del diario hay una estrategia que a veces es muy difícil cuando caes en la vorágine de que te llegue información que querés salir primero, que le querés ganar, porque si no vas a tener más clics, vas a performar mejor en Google, qué sé yo. Cuando entras todo en esa dinámica, a veces nos dicen, no, paremos la pelota, prefiero que con esto no salir primero, pero que no nos equivoquemos, porque es mayor el costo que tenés equivocándote que lo que ganás saliendo primero. Así que es eso. Un poco también lo que decía Nacho, alianzas, tratar de formarse todo el tiempo y buscar nuevas herramientas para contrarrestar esto, porque estamos plagados de información, sobre información y fake news en todos lados. Y a veces, sin quererlo, podemos ser también objeto de una fake news. Sí, y eso que dice Flor es clave, de poner la fuente bien clarita y si hay link, o sea, en general hay link, porque solemos trabajar siempre con bases de datos oficiales. O sea, es clave entender eso, o sea, yo no estoy a cargo de esa información, la produce el Estado, es un dato oficial. Cualquiera que tenga duda puede ir a verlo y revisar mi trabajo. O sea, la transparencia tiene que llegar a los medios también. Nosotros desde Datos Concepción tenemos proyecto Desconfío, que lo que hacemos es poder capacitar a los periodistas también, así como trabaja Chequeado, pero sobre todo también trabajamos con la sociedad civil. Nosotros consideramos que las fake news, o mejor, como nos gusta llamar, la desinformación, no solo atañe o tiene que ver con los medios de comunicación y con los periodistas, sino que es algo en el cual todos los usuarios, es decir, cada uno de ustedes, desde el lugar donde estén, puede hacer algo para combatir este fenómeno. Y esto tiene que ver con desarrollar una mirada mucho más crítica hacia los mensajes que nos llegan, que esto puede ser desde el link que nos llega de un artículo, un posteo en redes sociales o incluso un mensaje de WhatsApp. Y acá empieza la autocrítica, es decir, bueno, ¿cuán conscientes somos de cómo nos llega esa información? Nos preguntamos si este es un dato que me lo dio un amigo, o un amigo de un amigo, o un amigo del amigo del amigo del amigo, y nadie sabe de dónde se generó. Así como los periodistas les pedimos que chequeen, que llamen a las fuentes, que hagan fact-checking, que trabajen con las bases de datos, nosotros los usuarios también podemos hacer mucho incorporando algunas preguntas como estrategias simples a nuestra vida cotidiana. Nos llega un mensaje, decir, bueno, ¿esto quién me lo envía? ¿Leo algo? ¿Esta persona suele escribir sobre este tema? ¿Tiene expertise? ¿Tiene conocimiento? En redes sociales a veces es tan solo con entrar en la cuenta para ver cuántos seguidores tienes, cuántos tweets hizo, desde cuándo está creada la cuenta. Cuando se trata de los medios, siempre digo, bueno, fíjense fecha y hora, porque mucho de lo que trabaja en las campañas de desinformación tiene que ver, lo que mencionaba Ignacio, de la descontextualización, ya sea desde una imagen que no corresponde con el tiempo que se está hablando, o un video que no corresponde al país, a veces ni siquiera en cuestión del tema, pero sí tiene que ver entonces con incorporar algunas estrategias y metodologías que nos permiten tener esta mirada mucho más crítica. Crítica en el sentido de atenta, de poder hacernos preguntas, de cuestionarnos, y más aún si somos periodistas. Eso me parece que el periodista, sobre todo, es cuestionador, ¿no? De poder hacer preguntas, y así como los chicos de 7 años y la etapa de los porqués, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y cómo te llegó? ¿Y por qué? ¿Lo sacaste vos? ¿Y por qué lo compartiste? Me parece que también tiene que poder hacernos pensar, interpretarnos sobre nuestros propios sesgos. ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Por qué lo compartiría? ¿Por qué no? Y en este camino me parece que también estamos aprendiendo a lidiar con este tipo de contenidos, un fenómeno que, si bien las noticias falsas no son nuevas, han existido desde siempre. En este contexto donde aparece mayor cantidad de voces, mayor actores y la velocidad de la transmisión de los mensajes hace que debamos estar mucho más atentos. Y ahí, como decía Flor, en la vorágine para ellos, de qué hacemos, publicamos, no publicamos y demás, nosotros también podemos tomarnos un minuto y decir, bueno, a ver, ¿comparto o no comparto esto? Lo paso, le pregunto a mi compañero que me mandó algo por WhatsApp, ¿esto dónde lo sacaste o dónde lo viste? Porque si algo que funciona es justamente en el paradigma de posverdad, es ir apelando a nuestros sesgos y a la emotividad. Gracias. No, no. Bueno, siguiendo la línea un poco de lo que había preguntado recién, entiendo que es necesario chequear la noticia, entiendo que es necesario, más o menos, chequear el dato. Ahora, por ahí, como mencionaba en el tema de mostrar el caso de los colectivos, por ahí tenemos una enorme cantidad de datos y todos son reales y correctos, pero tienen que tener un sentido. Primero te quiero preguntar cómo fue el trabajo, con qué equipo contabas para mirar esos datos y demás, y después, como mencionabas, que había un montón de variables que habían quedado afuera. Entonces, ¿cómo se deciden qué variables usar y para qué lado utilizar la información? Entiendo que por ahí, modificando alguna que otra variable, el resultado podría haber sido otro y no el 55, porque la intencionalidad puede haber sido otra. Entonces, sí, a ver, esa nota. Yo lo primero que hago es un pedido de acceso a la información pública con las denuncias a colectivos. Eso. Es eso. Y me pasaron, había pedido también las coordenadas de dónde se había hecho la denuncia o dónde había sido el hecho denunciado, digamos. Claramente no lo tenía. Claramente no lo tenía. Pero me pasaron algo similar, apenas similar, que era como una dirección que a veces era Avenida Rivadavia. o sea, toda la traza, ¿entendés? Como que era, y no estaba en todos los campos, no estaba en todas las denuncias. En ese caso yo no puedo hacer uso de esa variable, porque es información que está a veces y a veces no está, y cuando está, por ahí no me sirve, porque no tengo, no es una información, yo necesitaba un punto, no una línea, ¿entendés? O sea, ahí hay como recortes que uno tiene que hacer obligatoriamente por cómo viene la información, porque es irresponsable publicar algo o usar una variable que está incompleta, porque vos no podés atestiguar qué pasó en los otros casos. Es, ahí es clave, o sea, bueno, tener como criterio de qué puedo usar y qué no. Si me decís que son, no sé, esto va a quedar grabado, pero olvidémoslo, no, después. Después, son 3 millones de casos y hay uno que no tiene el campo y está revuelto el campo y se justifica y es uno y el peso es 0,01% en la representación de la muestra total, lo evaluamos. Y después haces un llamado de que ahí pasaba, está esa particularidad. Los llamados, digo, los asteriscos son, están permanentemente en este tipo de notas. Y las interpretaciones son el 100% de la nota. O sea, todo es interpretado. Por eso también a veces, como decía Flor, a poner de dónde, cuáles son los datos, o sea, la planilla textual, la más original que exista, digamos. Y también aclarar la metodología de trabajo. Yo, mi sueño es como, si hice algo en programación, que a veces lo hago, no siempre, poder publicar las líneas de programación que hice como para que alguien pueda reponer mi trabajo y ver si hice todo bien o no. Digo, sería una tranquilidad para mí, porque a veces publico cosas que digo, tipo, está publicado y yo, sí, esto estaba bien, ¿no? Sí, está bien, sí, tranquilo. Porque a veces pasa, a veces son cosas muy complejas y de muchas operaciones que ya te empezás a... Sobre todo, bueno, no importa. Sí, como que te pasa eso, pasa. Y no sé qué más me habías preguntado. Creo que sobre la intencionalidad por ahí de rato, entiendo que... Y me habías preguntado qué otras variables, yo había dicho que había otras. Digo, a lo que digo es con que... Una medida, o sea, yo me pregunto cuál es el peor colectivo. Esa es una frase que abre un montón de pestañas en Google Chrome, ¿entendés? O sea, primero tengo que ver cuántos las denuncian. Después tengo que ver, qué tipo de denuncias son. Por eso son los choferes y no los colectivos. Entonces la empresa tiene la culpa solo parcialmente, ¿entendés? Porque es inabarcable. Y siempre le podés encontrar una vuelta de rosca más. Tipo, yo te puedo decir, la peor línea de colectivos es tal, porque es la más denunciada. Te puedo decir, la peor línea de colectivos es tal, porque es la que más se retrasa en comparación a su planilla de horarios que tiene oficial con él. ¿Entendés? O sea, hay varias medidas que uno tiene que hacer, como elegir o hacer todo, que yo no puedo hacer todo. Exactamente. Y también creo que es, de vuelta, cuestionarse todo y que cuando sale un análisis, ponerse del lado del abogado del diablo. ¿Por qué esto? Claro. Entonces, por ejemplo, nos había pasado hace un tiempo, trabajamos en la línea del 147, que es donde llaman en la ciudad para hacer denuncias de lo que se les ocurra, desde autos mal estacionados, que Nachi es una nota buenísima, hasta la basura, perros muertos en la calle, lo que se les ocurra. Y, por ejemplo, si analizamos por cantidad de denuncias, por barrio, te daba X barrio, ya no me acuerdo, pónganle que, no sé, San Nicolás. Pero eso era tomando en cuenta los barrios. Los barrios tienen cada uno distinta cantidad de habitantes, entonces es un sesgo ya. Sin embargo, lo que hicimos fue añadirle la capa de comunas. Las comunas, por cómo están establecidas en la ciudad, tienen una composición similar. Entonces ahí te da un resultado completamente distinto. Son capas y niveles de información que le vas agregando para poder complejizar y volverlo más exacto el dato. Pero eso depende también con qué se esté trabajando. Acá en la ciudad era más fácil con esto de las comunas, tal vez en los colectivos no era el caso. Pero... Sí, a mí me parece que no podemos dejar de ver que los periodistas hacemos un recorte de la realidad. Exacto. Es decir, la realidad es tan compleja que es inabarcable. Por más que queramos hacer lo más objetivo posible, aportando la mayor evidencia, ahí es donde también, les digo, cuando trabajamos con datos, estamos haciéndolo bajo nuestra mirada. Y acá influyen los sesgos previos que tenemos, y las decisiones que tomamos, por más que sean esas micro decisiones, decir, bueno, quiero cruzar la variante A con la B y no la C con la A. ¿Por qué? Porque es una decisión editorial, porque es la decisión, porque es lo que me interesa. Quizás, ¿no? Decir, bueno, yo quería ver las denuncias y no me interesaba ver los horarios. Y eso es súper importante, que al momento de trabajar con datos, que nosotros desde la agencia 1 hacemos y metemos importancia, que es la parte que odian hacer los periodistas, pero los redactores en A1, que es explicar la metodología. Es decir, bueno, ¿de dónde sacaron la base de datos? ¿Por qué eligieron cruzar determinadas variables y no otras? No, por decir, porque justificar el trabajo, sino explicar el camino que se hizo por si hay alguien que quiere realizar otro. Y en base a la primera base que nosotros presentamos, hicimos una primera limpieza, que el dato está estructurado, que sacamos todo lo que faltaba, que estaba mal escrito, que se repetía una celda con otra y demás, que ya puedan dar otra historia sobre eso. Así que me parece que en todo el recorrido están estas micro decisiones que por supuesto están cargados de la subjetividad del periodista. Y te puedo asegurar que trabajando en la misma base de datos con un compañero pueden hacer historias totalmente diferentes. Por eso también creo que está en el hecho que se hace bastante desde el periodismo de datos de transparentar las fuentes y las bases con las que se trabaja. Antes tal vez, vos decías, no sé, X periodista, le creo porque es X periodista. Hoy no pasa eso. O sea, la gente, la audiencia requiere de la fuente, bueno, siempre que se pueda, pero más allá de eso, mostrar y transparentar el trabajo que se hace es un trabajo, es algo clave dentro del periodismo de datos, porque justamente a partir de los sesgos, el mismo análisis que saco yo, tal vez, no es necesariamente el mismo que saca Sole, o tal vez encontró cosas que yo ni siquiera había encontrado y que estaban ahí en los datos y que eran valiosísimas. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Le quería preguntar a Soledad respecto a lo que decían de las capacitaciones a periodistas y que decían también que trabajan con la sociedad civil. Sí. ¿Cómo son esas capacitaciones? ¿A qué sectores de la sociedad civil? ¿Y si trabajan con escuelas secundarias? Sí. Bueno, te comento. Todo, por favor, porque yo te escuché en el Congreso de Periodismo Digital, sí, que se hizo en la Oficina del Arte. Sí. Me parecía que cuando vi tu nombre, yo sí me acordé. Ahí se hablaba de la alfabetización digital. Exacto. Y daba estadísticas sobre cómo se informan los jóvenes y todo eso, y tiene mucho que ver con esto de las capacitaciones y los datos para... Sí. A ver, nosotros tenemos nuestra página desconfio.org.ar, donde ahí está la información de eventos y capacitaciones que hacemos en torno a desinformación. Y lo digo porque vi que hay varios interesados en la temática. Esa es una línea. Y otro que tiene que ver con periodismo digital, donde se dan capacitaciones de redes sociales. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en el uso de WhatsApp para adultos mayores. También trabajamos con periodismo de datos con las universidades, que es la experiencia que les vengo a contar. Pero también hicimos un trabajo muy lindo con docentes que están muy preocupados con el tema de desinformación, ¿no? Llevado al aula, es decir, cómo podemos trabajar estas temáticas, cómo cruzamos el tema de la comunicación digital para el nivel medio. Todas estas capacitaciones que tenemos abiertas, digamos, ahora o que van a abrir el año que viene, están en nuestro sitio web, datosconcepcion.com.ar. Desde ya, si vos trabajás en una escuela o tenés a alguien puntual y interesa desarrollar algún tipo de taller, me puedes contactar. Ah, bueno, ahora. pero bueno, cualquier cosa, pues te acerco mi correo electrónico. Si me has visto en el Congreso, sabrás que lucho mucho por esto de la alfabetización mediática y la incorporación de nuevos saberes. Me parece que desde la sociedad civil, desde la escuela, se puede hacer mucho para poder entender la dinámica del entorno. Digo, estas son las reglas del juego. Yo no puedo discutir si celular sí, celular no, WhatsApp esto, Facebook lo otro. Digamos, esto es lo que tenemos. Tenemos que aprender entonces a poder lidiar con estas circunstancias, tener las herramientas para poder actuar. Ya sea, insisto, desde la escuela, pero también ustedes, digo, haciéndose las preguntas adecuadas, decir, bueno, ¿qué otra cosa debería saber? Tengo que saber, aparte de trabajar con el Excel de programación, y sí, aunque sea un poquito, saber de lenguajes, entender qué significa una cosa con la otra, para después cuando trabajan en un equipo, como como tienen en la Nación, saber explicarle y decirle al programador, mira, a mí me interesaría esto, o este cambio, a ver si lo pueden hacer, no es necesario que sepan ustedes hacerlo, pero sí que entiendan del tema. Lo mismo referido a diseño, lo mismo a, si nos centramos en gráficos interactivos, en entender, porque la decisión de Nacho de haber usado el gráfico de burbujas y no haber utilizado el gráfico de barras, hace también a un tipo de gráfico que mejor explica las variables que él había decidido cruzar. Y esto es aprendizaje, es práctica. Tienen que desarrollarlo, hacerse las preguntas para después tomar entonces estas micro decisiones dentro del proceso de la rutina periodística que les va a permitir llevar adelante la mejor historia posible. Yo quiero hacer una última pregunta que un poco lo respondieron a lo largo de toda la charla, pero primero quería preguntarles cómo ven ustedes a los medios masivos, los medios más grandes a nivel nacional con respecto al periodismo de datos, cuál es su situación, y un segundo lugar como para cerrar, ¿qué consejo nos darían a nosotros estudiantes de periodismo que venimos más del periodismo tradicional, de la gráfica tradicional, seguimos con la computadora y el teléfono al lado, y aquellos que cubren el periodismo deportivo van a las canchas, es testimonio y se transcribe eso? ¿Qué consejo les darían a aquellos que no tienen ningún tipo de relación con una base de datos y mucho menos con los gráficos interactivos? ¿Cómo nos sumergimos en el periodismo de datos? Celeste es estudiante y ayudante de cátedra de la materia periodismo de datos. Muy bien. ¿Tienen algo? Sí, bueno, arranco. en lo que es Latinoamérica, en la región es bastante incipiente todo lo que es el periodismo de datos. Quizás la casa o la meca del periodismo de datos, si lo ves así, está en Estados Unidos y Europa, pero pues también está mucho más adelantado y tiene otra capacidad de trabajo de lo que son las redacciones acá. O sea, el New York Times, si ves el equipo de datos y el equipo en general, es una bestialidad, tiene más de 10 programadores, o sea, son 10 programadores directamente, no somos 10 en el equipo en total. Son otro tipo de capacidad que tienen para trabajar. Sin embargo, veo que cada vez más algunos medios y sobre todo las jerarquías de los diarios se van animando a apostar por el periodismo de datos, pues también es una decisión editorial, porque el periodismo de datos quizás no es una cosa que podemos, que es como, no sé, el breaking o otras secciones que todos los días están así sacando cosas. El periodismo de datos no, necesita sí o sí un espacio para analizar, pensar las notas, no todos los días salen los contenidos. Entonces también es que un editor o que un jefe de sección o que un secretario de redacción te entienda que no necesariamente por no estar publicando no estás trabajando, que hay historias que llevan bastante más tiempo para lograr ese diferencial, pero creo que hay redacciones que se están animando y están haciendo proyectos muy, muy copados de periodismo de datos. Y respecto a qué consejos, yo hasta que no entré a La Nación no tuve ningún tipo de materia de periodismo de datos, pero como consejo es, nada, meterse, preguntar muchas de las cosas, de las cosas del equipo de La Nación, es autodidactas. O sea, una vez por semana nosotros nos dedicamos por lo menos un rato, una tarde, a aprender algo nuevo de lo que sea. O sea, hoy en día está todo en internet, desde cómo hacer X fórmula, entonces estamos viendo por YouTube un tutorial, o aprender a cómo visualizar, que hay herramientas muy fáciles, Flourish, Tableau, que se pueden aprender, que son gratuitas, que es nada más descargarlas y empezar a tocar. Creo que las herramientas están al alcance y es perder el miedo a los números. O sea, yo me metí en periodismo y dije, no quiero saber más nada de números, ni de matemática, ni de nada, pero creo que tiene un valor y una proyección interesantísima para hacer periodismo diferencial, porque te podés destacar con cosas que, o con noticias que no tiene el resto, porque es completamente de producción propia y mostramos distintas historias, tanto más sociales como políticas, pero periodismo de datos se puede hacer sobre lo que sea. O sea, hay un montón de periodismo de datos aplicado al deporte, con estadísticas de deporte, o sea, se generan un montón. De hecho, los deportistas vieron que a veces tienen los monitoreos personales, entonces hay datos de cuánto corren, de por dónde estuvieron en la cancha. O sea, se pueden hacer de la temática que quieran, se puede aplicar el periodismo de datos. Entonces es encontrar qué les gusta y usar el periodismo de datos como una herramienta para llevar adelante su trabajo. A mí me parece, a ver, yo terminé TEA hace re poquito, o sea, realmente hace un año con él, no, el año pasado, sí, el año, hace dos años ya terminé TEA, y a ver, no tendría el trabajo que tengo si no hubiera tenido inquietud personal y llegado a mi casa y tipo, che, quiero ver un, ¿cómo hicieron esto los del New York Times? Bueno, ¿cómo se hace? Literal, te estoy hablando Google, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace una visualización de datos? Y así vas buceando y está todo ahí. Quizás la traba más importante es la del lenguaje, que la mayoría de las cosas están en inglés, pero empiezan a ver cosas en español. Y hay muchísimas herramientas gratuitas. O sea, realmente, en otro momento, hace, no sé, 5 años, era imposible pensar que hoy se iba a poder hacer. Digo, yo trabajo con una herramienta gratuita. ¿Cuál? Con Flourish. Flourish para mí hoy es la mejor cita. Es muy simple de manejar. Tiene una cuestión de que es muy compatible con todos los aparatos. O sea, es de Google. ¿Verdad? Es de Google. Y realmente funciona de una manera simple en el sentido de que vos le metés una planilla de datos de un lado y del otro lado ves la visualización al instante. Y cada cambio que haces lo ves al instante. Yo todo creo que trabajo hace un año y meses en A24.com, siempre trabajé con Flourish. Y es realmente es un golazo. O sea, es gratis, tiene tutoriales que pueden ver, tipo que los dan ellos mismos. Si tenés dudas les podés escribir. A mí me ha pasado que yo quería hacer un cambio que no se podía hacer y me dijeron, pará, ya te lo solucionamos. Al otro día podía hacer el cambio que no podía hacer. O sea, realmente la facilidad está ahí. Y es un diferencial que les da a ustedes como periodistas. O sea, yo no tendría el trabajo que tengo si no me hubiera metido en esto. Es un argumento para conseguir trabajo. Digo, pero si les interesa. O sea, si no les interesa van a vivir infelices. Y no es la idea. O sea, les tiene que interesar. Si no les interesa, bueno, es una herramienta genial por ahí para meterse y después girar a otra cosa. Pero es una puerta de entrada porque la mayor competencia que tenemos los estudiantes son los periodistas más grandes. Y ellos no saben tanto digital, no tuvieron la oportunidad de aprenderlo. Nosotros sí, tenemos tiempo para aprender, tenemos tiempo para hacer la diferencia en ese campo que es el futuro. Digo, es la puerta de entrada a los medios, que yo sé que es lo que más los preocupa como estudiantes. Bueno, digo, todos queremos trabajar y está re difícil conseguir trabajo. Bueno, hagan cosas que otras personas no pueden hacer. Periodismo de datos es algo que la mayoría... quizás el problema es que todavía no es tan demandado y es difícil que alguien quiera contratar. Pero si usted presenta las herramientas, es un diferencial más, aunque sea para un puesto de redactor. No tiene que ser de periodismo de datos. Si usted va a una entrevista, cuéntenlo, cuenten que saben hacer esto. Porque a cualquier editor le va a llamar la atención. Digo, es un valor más que el de al lado quizás no tiene y que dice, bueno, en vez de este y este, elijo a este, porque sabe hacer gráficos y me los va a dar en mi sitio. Digo, es clave. No sé si responde igual. Yo coincido con los chicos. Hoy es incipiente, digo, por eso decía lentamente, pero por suerte cada vez más. Se van incorporando equipos de datos en distintos medios. Siempre teniendo, sí, creo que como los medios de referencia, New York Times, The Guardian también. Y La Nación, la verdad que La Nación a morir. En periodismo de datos. Hay que decirlo, sí. Es una de las referencias en Latinoamérica. Y bueno, tengo la esperanza o la expectativa de que cada vez haya más desarrollos en este sentido, y sobre todo viendo que medios más pequeños se animan a poder tener, no sé si una unidad o un equipo, pero sí algún proyecto, ¿no? Es decir, bueno, nos vamos a abocar este año a hacer este proyecto, este trabajo, a probar. ¿Qué consejo yo a mis estudiantes siempre les digo? Sean curiosos. Y esto de ser curiosos tiene que ver con aprovechar el entorno donde pueden ver un tutorial, pero también cantidad de charlas, eventos que se pueden ir, actividades. Digo, entren a Google, Google da, media parte, Google da trainings que son gratuitos, digo, y van a las oficinas de Google y los capacitan. Tienen la posibilidad de ir a eventos, como decía Flor, la media parte, 3 días. Ciudad de Buenos Aires, estamos acá nomás, el tren. con gente muy grosa, aparte de otras partes del mundo, de la BBC, de otros lugares que vienen y te cuentan, son monstruos, que te cuentan su experiencia, y está muy muy buena la experiencia. Y las, las medialunas de Google son riquísimas. Charlas, talleres, digo, más allá de las capacitaciones, son espacios para potenciarnos entre estudiantes, entre colegas, entre periodistas, porque en ese momento de la megaluna es cuando tenés la oportunidad de acercarte, charlar y cruzar un mail, un teléfono, y ahí es como empezar a tejer juntos estas cuestiones de saberes. Es más, conocí a mi compañero de trabajo, a Adrián, en una media party. Él viene cada tanto a Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, vive en Entre Ríos, y sin embargo, con esto de cruzarnos en los eventos, en la actividad, salió bueno, y si nos ponemos a trabajar juntos, te gusta el PDA, te gusta la otra, y así me he pasado con un montón de compañeros. Cruzarnos en cursos en línea, el Night Center tiene MOOCs, cursos masivos online, que son gratuitos, sobre tendencias, sobre temas de vanguardia. Digo, ahora está abriendo justo uno de Machine Learning para periodismo. Y yo leo eso y digo, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Cómo es inteligencia artificial? Que las computadoras hablan, y el periodismo, blockchain, pero eso no es de sistemas. Es como yo misma, digo, estoy todo el tiempo aprendiendo, aprendo muchísimo también de los estudiantes cuando ellos, yo les doy una herramienta y le doy Flourish y no le gustó el gráfico y viene y me dice, no, pero profe, encontré una que es chan chan. Ah, y me dice, ¿la conoces? No, veámosla. Y vemos y aparecen, porque todo el tiempo aparecen plataformas nuevas, herramientas nuevas, y eso se aprende. Pero lo que les digo, además de poder utilizar todo el potencial web de las herramientas gratuitas que hay, de los cursos, de los talleres, es desarrollen siempre la mirada periodística. Porque por más que tengan la herramienta, el uso, el programador, algún diseñador que se les ofrece, si ustedes no desarrollan esa mirada, ese ojo periodístico humano por poder desarrollar la historia, se van a quedar tan solo en la herramienta. Muchas gracias. Para cerrar, quiero agradecer, estuvo buenísimo, súper interesante. Creo que, como ya les había dicho en la clase, que el periodismo de datos tiene muchísimo potencial, que es un aspecto casi obligado para aquellos que quieren entrar en el periodismo que se viene. Y bueno, y un poco, digamos, empezar a familiarizarse con el Excel, con estas herramientas, con las herramientas de visualización. Ellos utilizan muchas de estas en la materia de periodismo digital, hay algunas más fáciles que otras. Flourish es una herramienta que tiene sus dificultades, no es tan fácil, hay que aprenderla, lleva un tiempo, pero claramente, como bien dice acá el compañero, están disponibles, son accesibles, hay tutoriales. De hecho, ellos ven semanalmente herramientas y yo prácticamente no las explico, porque lo que tiene bueno a los más jóvenes es que de manera intuitiva acceden a los conocimientos y al manejo de la tecnología, así que entiendo que de esa manera también pueden acceder al Flourish y a los otros. A mí, por ejemplo, algunas me resultan difíciles, como Infogram, la que usa Chequeado, es bastante compleja. Pero bueno, claramente es un espacio, un territorio nuevo que va a generar infinidad. Y después, bueno, básicamente también tiene que ver con que son historias. Yo siempre les digo en periodismo digital que todas las notas que me presenten vayan a territorio, ¿sí? Que después lo vuelquen a partir de herramientas digitales, pero que vayan a territorio, que estén en la calle. Yo entiendo que muchas de las notas que mencionó Ignacio son notas que ha hecho desde el escritorio, ¿no? Y en el análisis de las bases de datos, ¿no? Que es un periodismo diferente, como él dice, me pareció bien. Es un estilo, tal vez, aquel que le gusta estar solo en la calle lo va a hacer infeliz, ese tipo de periodismo, ¿no? Pero claramente, en la calle o desde la base de datos, son historias que tienen que ver con personas, con sufrimientos, con padecimientos, etc. Así que son o en la calle o en las bases de datos. Y lo ideal sería poder tener las dos. O sea, el tema es que no, o sea, a veces no hay tiempo, a veces no sé, se te cruzan cosas, pero lo ideal siempre es que se junten esos dos. Pero las que vos mencionaste en general las hiciste en el escritorio. Sí, o sea, el 55 me lo tomo igual. Claro. O sea, a eso me refiero. Como cuando vos pones tu experiencia en la historia queda mucho mejor. A eso me refiero. O sea, claro. Si vos tenés la posibilidad de... El problema es que no podés... Cero. Claro, no podés vivir mil vidas. Ese es claro. El tema. Claro. No, que es lo que contó ella, que fueron a los pueblos más carenciados. Y también trabajando en equipo, porque eso, lo que les decía también, igual que el caso Nisman, el trabajo colaborativo también es adentro de la redacción, está bien. Nosotros somos periodismo de datos, trabajamos en ese proyecto con Fundación La Nación, con redacción. La periodista que viajó es una periodista de la sección Comunidad, que es la que más sabe y la que tiene una sensibilidad especial para tratar temas de pobreza y niñez. Y es eso, los números, plasmarlos siempre en historias. Porque tal vez, ¿cuántas veces vieron números de pobreza? Ah, está bien, alarmante, la mitad de los chicos son pobres. Ah, bueno, lo vimos y después seguimos, no sé, mirando Instagram. Sin embargo, te interpela de otra manera tener una historia y ponerle una cara a todos esos números que tenés. Bueno, muchas gracias.